En instantes, lo que viene. Cuaderno de informes. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz, desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Todos los sábados, de 13 a 15 horas, lo que faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas, por Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Las noches de sábado de Aire Libre tienen un toque especial. Moonlight. Música y textos para andar la noche. Te esperamos los sábados de 22 a 0 para encender la magia de Moonlight. Cada mañana con vos. Cada mañana con vos. Cada mañana tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada que solo... A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Eduardo Galeano. Muy buen mediodía, aquí estamos, ¿nos estamos escuchando? Sí, nos escuchamos fuerte y claro. Programa número 467 de Cuaderno de Informes, acá estamos, aunque pocos, pero estamos al aire. Sí, vamos a recordarles a la audiencia, antes de los saludos y demás, que Cuaderno de Informes sigue manteniendo la lógica de reducir a la mínima expresión la presencia en estudio. El resto del equipo, en modo remoto, está trabajando desde el cuidado. Desde la cama, me parece. Es posible, hoy es un día. Sí, es un día ideal, aunque hay un sol espléndido también, ¿eh? Sí, pero diciéndole. Me parece que se están comiendo la picadita en la cama, no sé qué pasa hoy. Es un día para aprovecharlo como usted quiera, ¿eh? Si quiere quedarse un ratito más en la cama, está bueno. Y si no, sale al patio, y toma un poco de sol, ¿eh? Recordamos que también está Julia Folino, Ignacio Cuna Aguirre, Roque Jaimes, y bueno, acá presentes María Fossaroli, Ramón López, y en los controles el Dani Altamiranda, por supuesto, con Eugenio, toda la onda Eugenio. Ahí. Sí. Agradecemos mucho la presencia de la audiencia, que desde temprano en las redes sociales ya están poniendo comentarios que en un rato vamos a leer. Por supuesto. Recuerden nuestra línea de comunicación. Podés mandarnos un WhatsApp al 3416-895635. Espere. Sí. Pásemelo de nuevo, porque siempre vengo lento para escribir. Justo hoy trajo esa lapicera. Veo cómo esa. Es esto. Vamos de nuevo. 3416-895635. También vi que estaba renegando con la computadora hoy. Ay, sí, hoy un día. Bueno, entra al Facebook, Cuaderno de Informes. También puedo hacerlo por Instagram, Cuaderno de Informes R. Instagram. Usted sabe que a mí me cuesta todavía pronunciarlo. Si es Instagram, si es Instagram o no sé cómo. Bueno, pero estamos en Argentina, así que lo pronuncia como usted quiere. Y también que nos puede escuchar por la radio, por FM Aire Libre 91.3, y también puede bajar la aplicación y nos puedes escuchar por la página de Aire Libre, y en la página también tiene el link para bajar la aplicación. A propósito, vamos a mandar un abrazo enorme en nombre de Daniel a todos los técnicos que trabajan en la radio, porque recordamos que los días martes a partir de las 13 horas, tenemos la réplica, es decir, esto que hoy es en vivo, el martes próximo sale de nuevo. Sale de nuevo, para que nos vuelvan a escuchar el que no pudo. El que hoy se perdió el programa, nos puede volver a escuchar los días martes a las 13 horas. Bien, y esto tiene un ritmo bárbaro y tiene como para seguir y empezar ya con el sumario. Sí. Tenemos un montón de noticias por ver y contar con la audiencia del otro lado de la radio. Hoy les vamos a estar contando sobre el homenaje a los maestros que hizo CETERA, también sobre el Día de los Profesores que pasó hace poquito. Le mandamos un abrazo enorme a todos los profes. Y hoy es el Día del Preceptor. Usted sabe que me estaba acordando de la secundaria, yo tenía mi preceptora, se llamaba Silvina, Escuela 240, Lola Mora, y tenía una paciencia, todavía está Silvina, así que le mando un abrazo grande. A los preceptores o se los quería o se los odiaba. Ah, claro. Era una cosa u otra. También bravo, cierto. Además, vamos a estar hablando de algo que no lo podemos dejar pasar, como es la Noche de los Lápices, una fecha que queda grabada en la memoria de los argentinos y que, por supuesto, lo tenemos que replicar tantas veces sea necesario para que la memoria siga viva. Por supuesto, y también vamos a estar conversando sobre el resumen, vamos a estar haciendo un resumen del paro virtual y sobre la nueva convocatoria a paritarias. Sí, para ver cómo sigue el tema docente, que por cierto no está nada resuelto, pero hay alguna ventanita abierta por ahí para ver cómo seguimos. También tenemos cumpleaños, y a propósito después vamos a tener alguna comunicación. Sí. No vamos a decir mucho más ahora. No, porque si no hay ciertas personas que se enojan cuando anunciamos. Es verdad. Estaremos también en contacto con Gustavo Frattoni, secretario de nivel primario de la Comisión Directiva de AMSAFE, para que nos ponga un poco al tanto de cómo viene la realidad de las escuelas primarias en estos días y, bueno, cómo también la AMSAFE está acompañando en este proceso difícil, ¿no?, de COVID. Bien, y también vamos a estar recordando que hay una licencia para docentes con un artículo que es el 500/2 y sobre el 0800 para atención de trámites del IAPOS. Y todo, bueno, esto y mucho más. Y mucho más. Así que vamos a hacer una breve pausa si podemos arrancar con todo. Que queríamos comentarles también unas gacetillas, que el Quinteto Negro de La Boca va a hacer una presentación por streaming con tangos de la punk pandemia el viernes 16 de octubre de este año 2020 a las 22:30. Van a estar haciendo su presentación. Las entradas es un evento por internet. Las entradas van a estar por linktr.ee. Así que pueden entrar ahí. Y bueno, en estos tiempos de pandemia hemos armado una fecha en streaming para que luego de que se nos hayan suspendido todas las fechas para este año, decimos activar este sistema por streaming. Dicen, tantos invitados. Ya lo estuvimos escuchando aquí en el programa, el Quinteto Negro de La Boca. Están muy buenos. Y también tenemos a Heroínas, Teatro y Música en una toma. Son tres funciones, la primera ya pasó en el Distrito 7 y nos quedan la segunda, que va a ser el jueves 24 de septiembre, que va a estar Laura Copelo, Mariana Pevi y Natalia Pautazo. Y el jueves 1 de octubre a las 21 horas también, que va a estar nuestra querida María Lenzi, Sofía Divino y Noemí Asenjo, con la música invitada Caro Mino, también por streaming en el Distrito 7. ¿Cuántas actividades? Muchas actividades. Notable. Así que vamos a arrancar con la primera entrevista que tenemos, nuestra primera invitada. Tenemos en contacto telefónico a la profesora Anabel Dolso. Muy buen día, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Por suerte, dentro de lo posible, tratando de ser optimista y esperando que pronto volvamos a nuestro lugar, a nuestra querida escuela. Sí. Bueno, por eso justamente te estábamos llamando, porque tu escuela cumplió años hace poquito. Sí, el 14 de septiembre cumplió 67 años nuestra escuela. La escuela 6394, escuela Martín Jacobo Thompson. Exactamente, que comúnmente se la llama el chalecito. Exactamente. Usted sabe, le contamos de paso a la audiencia que en la reunión de preproducción estábamos dando vuelta y pensando en cuántos años, y decíamos el modelo de escuela daba precisamente para aquellas que se conocían como las escuelas de Perón, le decía a la gente, porque tenían todo un mismo perfil, ¿no? Sí, en un principio fue una escuela nacional. Después, obviamente, con el tiempo dejó de pertenecer a la nación y se transformó en una escuela provincial. Pero en un principio, nuestra escuela en 1953, cuando se fundó, fue una escuela de Perón y fue una escuela nacional. Claro. Perfecto. Y, ubiquemos un poco a la gente, ¿dónde queda la escuela? Queda en la avenida Presidente Perón, 5470. Estamos acá a pasitos de la radio. Sí. Y más o menos una cuadra y media por ahí. Sí, nosotros por lo general tenemos mucho contacto con la Biblioteca Cachilo. Hacemos, dentro de la red de lugares que tenemos en proximidad, trabajamos mucho con la Biblioteca Cachilo, trabajamos con el Centro de Salud Avi Staffieri, también que está ahí cerca del distrito, y la verdad que dentro de todo la comunidad es también de la zona. Claro, y Anabel, contanos cómo es la comunidad, cómo se están llevando adelante las actividades con esta pandemia. Y es un poco difícil. Nosotros, por lo general, la comunidad es diversa, porque tenemos chicos que viven en la Villa Banana y tenemos chicos que son de los barrios cercanos a la escuela. Tenemos dificultades con la conectividad, porque hay muchos chicos que, por ejemplo, son tres o cuatro hermanitos y tienen un solo celular para poder hacer las tareas. Claro. O tenemos padres que trabajan durante todo el día y los chicos a veces, como cuando no están los papás, es más difícil ponerse a hacer las tareas. Claro. Entonces, a veces lleva mucho el contacto diario que tenemos nosotros a través de WhatsApp. Nosotros hicimos un grupo, porque en nuestra escuela la modalidad que tiene es segundo ciclo y séptimo en el turno mañana, y somos 4 años por sección, menos séptimos, que tiene 3 años. O sea, una seño da lengua, una seño da matemática, una seño da sociales y otra seño da naturales. Claro. Pero las 4 seños somos las seños de cuarto grado. Claro, claro, o claro. O de quinto o de sexto. Entonces, por lo general, el grupo de WhatsApp es bastante numeroso y tratamos de hacer el seguimiento a la mayoría de los chicos. Y también nos resulta difícil eso, que uno se llama al fijo de una abuela, de una tía, para no perder el contacto, y se ven todas las carencias en cuanto a poder acercarse a la escuela o a los trabajos que estamos haciendo nosotras por ese simple motivo. Claro, claro, claro, exactamente. Bueno, Anabel, la verdad que es un gusto enorme tener su voz compartiendo este mediodía de sábado, un sábado soleado, hermoso, le decimos a la gente, con un viento sur interesante, y saber más de esta escuela que cumplió 67 años en el corazón, o mejor dicho, compartiendo barrios, porque justo está en el límite de dos barriadas enormes, por un lado el barrio Triángulo y por el otro... Sí. Barrio Urquiza, ¿no? Sí, Villa Urquiza. Exactamente, exactamente. Bueno, y para terminar quería dejarles unas palabras que tomo de una de mis compañeras, que se llama Nadia Menzel, que lo escribió en el grupo cuando fue toda la presentación de un video que le hicimos a la institución, más o menos viendo toda la... los eventos que se han hecho durante estos últimos años, que eran de manera presencial y este año fue imposible, y me encantaron esas palabras. Bueno, te escuchamos. Gracias por todo lo que nos diste. Nos has brindado todo este tiempo. Gracias por tus brazos siempre abiertos. Sos mi lugar, donde me identifico y me haces sentir en casa. Te adoro. Mi único deseo es que pronto te llenes de vida, con cada uno de los que formamos parte de la comunidad. Te llevo en mi corazón. Feliz cumple, querida Escuela 6394. Muchísimas gracias, Anabel, por tus palabras y muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo virtual para todos. Gracias totales, un abrazo enorme en la distancia y bueno, seguimos en Cuaderno. Así estábamos comunicados con Anabel Dolso, docente de la Escuela 6394, Martín Jacobo Thompson. Que cumplió 67 años. Yo le contaba a usted que mi mamá iba a esa escuela. Bueno, joven por cierto. Sí, mi mamá. Un abrazo. Doña, ¿cómo es el nombre de su madre? Olga. Doña está escuchando, por supuesto. Exalumna de la escuela Thompson, la escuela del chalecito. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a un tema, por favor. Thank you. volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. No sé cómo vamos a seguir después de esto. Ay, el día que pongamos streaming, que aparezca todo el tiempo, vamos a estar complicados. Porque le contamos a la audiencia. El día que el señor Jaime se pague el asado, esto va a estar complicado. Le contamos a la audiencia que mientras escuchamos en el estudio, seguimos trabajando y pasan cosas. Sí, sí, sí. Pasan cosas como pasaron durante toda esta semana, donde hubo un montón de cumpleaños, un montón de festejos y, bueno, por supuesto, Cuaderno de Informes se va a solidarizar en saludar a cada uno de estos que nos fuimos enterando. Habrán algunos sí, que quedaron por ahí. Sí, sí. Por ejemplo... Muchos saludos de cumpleaños. La primera y la más importante. Quiero saludar no, a la más importante. No tenemos que poner de pie. Sí, por favor. Profesora. Sí. Nora Lismayer. Un abrazo enorme. Aplausos. Aplausos. Feliz cumpleaños. Feliz cumple a nuestro oyente fiel. Número uno sí. del programa. Sí, sí. Hay una no se pierde un programa detrás de esta oyente enorme. También cumplió año Rodolfo Anesini, un docente. De Soldini. Sí, que trabaja en una escuela vecina nuestra, la 1318, si mal no recuerdo. Un abrazo enorme a Rodolfo. También es cierto que en la semana estuvimos comunicándonos porque llamaron por teléfono para saber videollamaron, perdón. Ajá. Hay que ser... Ajá. Yo todavía estoy con el Cospel, ¿se acuerda? Que sí. Íbamos y hablábamos con el teléfono. Bueno, videollamaron en realidad Andrés Carbonell y Débora, también oyente fiel del programa, y bueno, mandaron muchos saludos y bueno, los deseo de que estemos todos bien, ¿verdad? Saludos a Salomé también, que está cumpliendo años hoy, una y compañera. Por cierto, también lo vamos a nombrar, no es poca cosa, hoy se cumplen 99 años del natalicio de un gran pedagogo americano, latinoamericano, don Paulo Freire. Exactamente. La verdad que se te llena de energía el corazón, sí, cuando uno lo nombra, porque ha sido un educador que nos ha enseñado y ha multiplicado por el mundo el mensaje de que la escuela de algún modo es un lugar de resistencia y de política. Nadie puede olvidarse de cualquiera de sus palabras, ¿eh? Cualquiera de sus frases te impacta y siempre genera cosas en el mundo de los maestros. Y ya que dijo nadie, vamos a recordar que nadie escucha este programa, firma nadie, también nos manda saludos. Oh, sí, es verdad, de temprano, ¿no? Abrazo grande a nadie, abrazo enorme. Y bueno, ya estamos llegando. Ay, ¿cómo pasa el tiempo? Es tirano el acá tiempo. Acá nos mandaron un chiste, pero yo no soy buena contando chistes. No me diga. No me sale contar chistes, así que bueno. A ver, se lo dejo a usted, no sé. Ah, a ver. Y terminamos con esto y vamos al siglado, sí, me parece. Pero dice un poco de humor escolar. Mamá, en el cole he sacado un 10. ¿Ah, sí? ¿En qué materia? Pues 3 en matemática, 2 en lengua, 3 en inglés y un 2 en gimnasia. Bueno, estuvo bien. ¿A cuánto nos ha pasado esas cosas, no? Bueno, hacemos el siglado de la radio y continuamos. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Todos los sábados, de 13 a 15 horas, lo que faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas, por Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Cuando los amigos se juntan, pasan cosas. Amigos atrapados en la radio. Para pasar una tarde de sábado en buena compañía. Amigos atrapados en la radio. Los sábados a las 3 de la tarde. Cada mañana con vos. Cada mañana con vos. Cada mañana tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Vos también podés participar del programa. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 3416-86-1559. También sumate a nuestras redes sociales. En Instagram somos Cuaderno de Informes R. Y también tenemos grupo de Facebook, Cuaderno de Informes. Continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos, nuestra línea de comunicación es el 3416-895635. Nuestro Facebook es Cuaderno de Informes y nuestro Instagram es Cuaderno de Informes R. Y bueno, continuamos aquí en el programa. Lo veo al profe Ramón que está, que tiene ya la comunicación lista. Estamos en comunicación. Ah, bueno. Ay, qué manera de correr, ¿eh? Qué manera hoy. Estamos en comunicación con el profesor Gustavo Frattoni, secretario de nivel primario de la AMSAFE provincial y un referente para charlar de esta realidad que también viven, obviamente, las escuelas primarias y en toda la provincia, y que, bueno, nos va a contar de cómo vienen también algunas cuestiones gremiales. Muy buen día, profesor Gustavo. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Un saludo muy grande a los compañeros que están y compañeras que están en el estudio. Agradecerles por la comunicación. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos conversar un poquito acerca de cómo estaba la situación. Venimos de una semana de continuidad de plan de lucha y, bueno, queremos consultarte cómo va a continuar esto. Bien, mira, el día jueves 17 de septiembre fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo a la reunión paritaria que se desarrollará el lunes 21 de septiembre a las 10 horas. Nosotros, como sindicato, como ANSAFE, vamos a llevar a este encuentro el pliego reivindicativo votado por las y los docentes de la provincia, sí, que tiene una cantidad de puntos muy grandes, como es el tema de la recomposición y aumento salarial para activos y jubilados, una situación que venimos un poquito retrasada, que es con el tema de los concursos, el cronograma de concursos de ingreso y traslados, las inscripciones a suplencias para el próximo ciclo lectivo, para todos los niveles y modalidades. También tenemos una situación pendiente con un ofrecimiento del concurso de secundaria. Necesitamos urgente una convocatoria del Comité Mixto de Seguridad, de Salud y Seguridad. Creo que tenemos que seguir insistiendo en la creación de cargos y horas cátedra, las mejores condiciones laborales y edificios en función de estos meses de aislamiento y que las escuelas tuvieron algunas dificultades. Creo que también tenemos que hacer eje en la atención a la ruralidad, a la situación de las mejoras de las escuelas carcelarias y las condiciones de salud para los docentes y los trabajadores que están en esos ámbitos. Y bueno, y también un refuerzo presupuestario para los comedores y las copas de leche. Uh-huh. Gustavo, fuiste muy puntual a la hora de señalar las distintas problemáticas que aquejan la realidad actual de las escuelas. Ahora, hizo mucho ruido algunas declaraciones de la ministra, nuestra ministra de Educación de la provincia, donde de algún modo estaba arengando un regreso, pero esto, en términos reales, ¿está cerca o lejos de concretarse? Yo creo que hay algunas cuestiones y hay que hacer alguna valoración con respecto a las declaraciones que hacen desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Nosotros sabemos que son tiempos inéditos, son tiempos complejos, que irrumpieron y que modificaron y son situaciones extraordinarias. Yo creo que también tenemos que pensar y pensarnos la escuela en estos contextos y también pensarnos en el ejercicio de visibilizar todo este trabajo que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Sabemos que los desafíos que enfrentamos como educadores son complejos y ponemos en valor estos tiempos y el tiempo realizado en cada escuela, en cada jardín de infantes, en cada escuela taller, en cada institución. La situación sanitaria en nuestra provincia y en particular en la zona del departamento Rosario o en el sur de la provincia de Santa Fe sabemos que es compleja. Es por eso que ponemos una mirada en una política de cuidado para nuestras compañeras y para con nuestros compañeros, en acompañar, en establecer nuevos vínculos, en pensar en las infancias, en dar una protección y resguardo dentro de la emergencia sanitaria, y también la educación como un horizonte de posibilidades ante la cantidad de desigualdades que se han sumado a este tiempo. También con esa manera de entretejer vínculos en este contexto y de dar una continuidad y una proximidad pedagógica, que es lo que nosotros queremos poner en valor ante esta situación. La situación epidemiológica de la provincia es muy compleja. Nosotros sabemos que esta posibilidad de la vuelta a esta gradualidad, en primer término, no lo puede determinar el Ministerio de Educación de la provincia, sino que también entran a jugar el Ministerio de Salud, los epidemiólogos. Es decir, hay una serie de circunstancias que se tienen que establecer para la vuelta segura a la escuela. Claro, y además también a veces la realidad nos hace pensar que somos un poco el ombligo del mundo, ¿no? Y miramos la realidad desde nuestro contexto, que es la ciudad de Rosario. Y la provincia de Santa Fe, es muy diversa en cuanto a su geografía, en cuanto a sus características, ¿no es cierto? Esto siempre está bueno hacer un poco de pedagogía y contar a la audiencia también que esto es así, ¿no es cierto? No es lo mismo el departamento Rosario que a lo mejor, no sé, el departamento San Javier. Seguro, además hubieron modificaciones sustanciales vinculadas con nuestra labor. El trabajo en el contexto actual nos interpela garantizando derechos, tanto en lo pedagógico y en este caso en el proceso virtual, pero también en la entrega de otros formatos y de la manera como fuimos llegando también a nuestras familias, a los alumnos, a las alumnas. Esta complejidad que atravesamos requiere también un esfuerzo intelectual, físico y económico para sostener la estructura de comunicación tanto entre nosotros mismos, entre las escuelas y a su vez también con las alumnas y los alumnos y con sus familias. Y también siempre lo pongo en valor esta cuestión del esfuerzo en términos emocionales, porque nuestro vínculo histórico de la escuela es en esa construcción del lazo social que deja huellas y que es tan importante en la identidad de cada uno y de cada una. Y que quedó suspendido siendo urgente establecer algo nuevo e inédito que se fue forjando a lo largo de todo este tiempo con bellísimas experiencias de miles de compañeras y compañeros que han sostenido la escuela en este contexto. Así que también hay realidades. Nosotros cuando planteamos en su momento la cuestión del pliego, las escuelas rurales tienen sus características, las escuelas nocturnas, el CAEVA, digamos, hay una variedad de niveles y modalidades que fueron súper, muy, muy afectados ante esta situación y que hay que ponerlo en tensión en el momento de la vuelta. Es decir, no solamente basta con una bandeja sanitizante o elementos de cuidado personal o establecer una política concreta y seria. Implica también una disposición y un carácter político de lo que se quiere en estos contextos. Así que la situación me parece que es difícil, pero también hay una mirada esperanzadora que en algún momento vamos a volver a las escuelas, a poder fundirnos en un abrazo con nuestros alumnos, a lo mejor con otras maneras, en otro tiempo, en otras circunstancias, en otros contextos. Pero la escuela también necesita establecer mecanismos distintos a partir de esta situación de pandemia que nos ha atravesado desde hace casi 6 meses. Gustavo, la verdad que da para hablar horas con usted porque tiene una claridad a la hora de expresar la realidad que nos halaga y nos encanta compartir con la audiencia. Pero el tiempo es tirano en radio también y nos gustaría que a modo de cierre de este contacto pueda hacer una síntesis un poco de cómo ve al docente de escuelas primarias en la provincia de Santa Fe. Algo ya desarrolló, pero a modo de cierre, ¿qué le diría, cómo reforzaríamos el mensaje para los docentes de escuelas primarias de la provincia? Que nuestra pelea es por el salario, por los concursos, por las condiciones de trabajo, es por la resolución de cada reclamo y derecho negado, que la lucha tiene sentido, que nuestro reconocimiento hay que ponerlo en valor y por este trabajo cotidiano, silencioso, imprescindible en este tiempo, a no renunciar, a seguir generando lazos, a defender nuestro oficio de obstinadamente maestras y maestros. Y también hoy es un día muy particular porque se cumple natalicio de Paulo Freire, cumple cumpliría 99 años hoy, y me parece que es una manera también de plantear algunas de sus legados, de sus huellas que fue dejando, que la lucha por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Así que bueno, un saludo muy grande a los compañeros, gracias por la comunicación, que seguimos trabajando a pesar de estos contextos, que sabemos que la salida es colectiva y es en unidad, y que siempre lo hemos planteado con muchísima responsabilidad y solidaridad. Y que seguimos haciendo escuela pública también en tiempos de pandemia. Gracias totales, profesor Gustavo Frattoni. Muchas gracias por la comunicación. Recordamos que estuvimos hablando con Gustavo Frattoni, secretario de nivel primario y supervisor también. Y bueno, también fue integrante de la... integrante de la Junta de y de la Junta de Escalafonamiento, y bueno, o sea, estamos hablando de una trayectoria interesante que ha paseado prácticamente por todos los niveles de la educación de la provincia y ha trabajado y trabaja obviamente día a día por la mejora de cada uno de los docentes de la provincia. Un abrazo enorme, gracias totales, y seguimos en Cuaderno. Sí, vamos a escuchar un tema musical. Ramón Falcón, por matón y alcahuete, te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radovitsky Simón. Muñeco de ocasión, Maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote, que bajaron de cartel. Poderoso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón, y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, viene muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo, chau Falcón. Gracias, Simón. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo, chau Falcón. Gracias, Simón. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca... Y así continuamos en este programa número 467 de Cuadernos de Informes. Y qué programita hoy, ¿eh? ¡Oh, qué manera de correr! Yo le digo que estoy haciendo más ejercicio que en mi vida. Es ¿sí? Como, sí, sí, dos maratones juntas. Bueno, vamos a recordar que esta semana, la semana pasada, fin de semana pasado, el Día del Maestro, hubo un homenaje por parte de Cetera, fue un emotivo homenaje, que comenzó con obviamente virtual. Claro, ¿no? Sí, desde ya. Sí, sí, seguro. Comenzó con el himno interpretado por Franco Luciani con su armónica. Impresionante fue. Luego, bueno, continúa hablando, por supuesto, nuestra secretaria general de Cetera, Sonia Lezo. También habló Hugo Yasky y Roberto Baradel y Eduardo López estuvieron también hablando. Y bueno, también estuvieron presentes las palabras de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, y muchas personas más que hicieron llegar sus saludos para todos los docentes. Y bueno, también hubo muchos músicos, la banda Arbolito, Víctor Heredia, Teresa Parodi, León Gieco y muchos músicos más. Y bueno, también el cierre a cargo del mejor, para mí, el mejor. Oiga, ¿quién es? Serrat. Para mí, dije. Ah, para usted. Ah, a ver, espere, porque es cierto que iba, se me ocurría también, no sé, Sabina, se me ocurría... Pero no, usted tiene que ser... Espera. Bruno Arias, por supuesto, cerró con Charo Bogarín. Y bueno, muy emotivo fue ese homenaje a los maestros y no queríamos dejar de tenerlo presente y recordarlo. No, porque además hay que hacer un poco, insisto, hacer pedagogía de esto también. La Cetera, que tiene 92 años de vida... no siempre fue la Cetera. Es decir, pasó por distintas instancias, como, digamos, toda institución social, porque de hecho está formada por personas y está representando a personas, profesionales, docentes. En algún momento la discusión se estaba y se daba en función de si éramos trabajadores o éramos profesionales. Y la discusión fue seria porque... cada una de estas palabras encierra un significado profundo. Y por suerte ganó la misiva de considerarnos trabajadores. Porque al hablar de trabajadores estás hablando de que dependemos y necesitamos un salario digno. Uh-huh. Este debe ser siempre la primer bandera que levantemos todo y cualquiera que se dice representar a los trabajadores. La Cetera lo hizo desde el momento en que se fundó. Allá en la provincia de Córdoba, en Huerta Grande, un lugar que queda marcado y asociado a la vida de Cetera, porque allí fue donde se reunieron más de 100 representaciones, entidades distintas, para lograr por fin unificarse en un solo gremio que represente a todos los trabajadores de la educación de la República Argentina. Así nació La Cetera, ya por 1973, en Huerta Grande, Córdoba. Bien. Bueno, vamos a continuar para que no nos quede afuera la poesía de Laura Prina, que nos trae ¿Quién le puso el nombre a la luna? Dedicado al comedor, merendero. Al merendero. Granito de arena. ¿Quién le puso el nombre a la luna? De Mirta Goldberg. ¿Quién le puso el nombre a la luna? ¿Habrá sido la laguna que de tanto verla por la noche decidió llamarla luna? ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido el vigilante un día que paseaba muy campante? ¿Quién le puso el nombre a las rosas? ¿Quién le pone el nombre a las cosas? Yo lo pienso todos los días. ¿Habrá un señor que se llama Pone Nombres, que saca los nombres de la nombrería? ¿O la arena solo decidió llamarse arena y el mar solo decidió llamarse mar? ¿Cómo será? Menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá. T chaca, re, ra, je, ringo, sa, chapa, ca, pare, pera. Papara, pa, ca, pan, tapar, epe, tapa, chacare. Apa, y que pe, ju, puga, par, copon, la, pa, letra, pe. Chapa, ca, pare, pera, pa, je, peri, pingo, posa, pa, chapa, ca, pare, pera. Pero qué cosa tan rara la que está cantando usted. No me venga con misterios, dígame qué idioma es. Chapaca pare pera pa je peri pingo posa pa chapaca pare pera. Si pile pedi pigopo me acompaña por favor. Je peri pingo posopo que es mejor cantar de a dos. Chacarera jeringosa con usted me gusta más. Chapa capare perapa, jepe y pingo posa. ¿Ipi? ¿Chapa te pelopo apa prependipistepe? ¿Qué? Se pegó pundipitapa. ¡Ah! Chaca, pera, jeringo, sa. Chapa capare pera. Este idioma que usted canta, tan difícil no ha de ser. Me divierte el jeringoso y me lo quiero aprender. Chapaca, pera, jeringo, posa, chapaca, pare, pera. Quepe va paliepentepe, seguro que va a poder. Epe, tepe, idiopo, mapa, upungue, pego, poes. Chapaca, pare, pera, pa, jepe, pingo, posa, pa, chapaca, pare, pera. Oiga, qué bien que me sale. No, pues no, y sí, pi, sí. Mupuchapa, grapas y apas, porque ya me lo aprendí. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapaca, pare, pera, pa, jeperi, pingo, posa. A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque eso fue un desamorado. Cuadro de informes, cuadro de informes. Qué lindo, estamos. Qué lindo, tanta dinámica. Estábamos bailando la chacarera recién acá. Sí, levantando polvo. Sí, decía. Con un poco de tierrita baila cualquiera. Feliz de compartir con toda la audiencia que sigue mandando saludos. La verdad que es interminable, no nos va a dar el tiempo para nombrar todos los saludos que estamos recibiendo. Mandamos un abrazo grande a todas y a todos. Especialmente quiero mandar un saludo hoy. Ojo, ¿a quién mandó? Sí, seguro. Quiero saludar a mí, porque les cuento, hoy tuve un problema técnico en el previo al comienzo del programa, no podía hacer arrancar la computadora y bueno, la asistencia técnica impresionante, le mando un abrazo enorme y un gracias totales. Bueno, vamos a recordar que vamos a hacer una aclaración. Que la semana pasada había salido un número de un 0800 de IAPOS que habían dicho que era para atención de los afiliados para que los afiliados de IAPOS puedan comunicarse para hacerse el hisopado. Pero en realidad no es así, sino que es para comunicarse para hacer los trámites de IAPOS, porque la sede está cerrada. Entonces, claro. Hay que insisto con hacer pedagogía. Todo el sistema está o colapsado o en el límite del colapso, uh-huh. Con lo cual van surgiendo distintos canales de comunicación y la gente masiva y desesperadamente por ahí logran comunicarse por cuestiones que a lo mejor son para otros canales, que sería el caso del 0800 IAPOS. Es el 0800 444 4276, que es para atención de la obra social de Iapos. Claro, no es para hacerse hisopados. Eso es lo que queríamos aclarar. Sí, es interesante porque estaban en el límite de colapsar, porque la gente, insisto, masiva y desesperadamente llama para pedir el hisopado allí. Ojo, también transmitimos la calma a la audiencia de que hay que estar muy atentos y tranquilos también, porque no toda febrícula o fiebre tiene que ver con que se ha contagiado usted de COVID. Hay que transmitir la tranquilidad de que también, como cualquier otro proceso temporal, hay alergias, hay otras patologías que también se dan en estos días. No es solamente el COVID lo que está atravesando la población, sino que otras patologías también. Y bueno, y se nos terminó el programa, así que nos vamos a ir como siempre con el tema de la banda rosarina que el señor Ignacio Kun Aguirre nos trae todos los sábados. Y bueno, en este caso la banda se llama Pinta Chatrán. Pinta Chatrán. El gatito, me acuerdo de la gatito. Película. Sí. Mandamos un saludo grande. Bueno. Y antes de que vaya el tema, ya saludamos a todo el equipo que en modo presente, en modo a distancia, estuvo en Cuaderno de Informes. Vamos a saludar a Juli Folino, que está siempre ahí atenta a todos, a Ignacio Kun Aguirre, al señor Roque Jaimes, también lo vamos a saludar, aunque no lo Vuestra Excelencia. Saludar. Pero bueno, y bueno, aquí presentes estuvo el señor Ramón López, la profesora Mariela Fosaroli, y el Dani Altamiranda, por supuesto, ahí desde los controles. Y bueno, será hasta el próximo sábado, hasta el martes, los que nos quieran escuchar nuevamente. Y bueno, nos veremos. Vamos con Pinta Chatrán. Color de esta situación, rojo de la sirena de la emergencia que es volver a tu habitación. Mis besos no te merecen, y antes que todo esto empiece, no tengo los huevos, confieso mi miedo, no tiene remedio y caemos de nuevo. Afuera hay que esquivar el fuego artificial, ese que quema lo que no soy. Si ya no soy ese, no quiero ser más ese, por favor. Fobia, no puedo tener más novia, no quiero arruinar otra historia, mejor matar al rey y borrarle la memoria. Novia, no quiero tener más fobia, no quiero perder la memoria, mejor matar al rey y así cambiar la historia. Dámelo, ey baby, dámelo, porque ya no me lo creo yo. A ver si te lo crees vos. Si te miento la cara y te digo que te amo, simplemente esta mierda, después no perdonamos. No quiero ver, no quiero escuchar. Yo sé todo lo que sé, porque no paras de hablar. Siempre me pedís perdón y no te quiero perdonar, porque los errores me muestran que tú no vas a cambiar. Love, hey, give me all the love. Todo lo que quiero siempre se me parte en dos. Y vámonos, por favor. Duele mi caparazón. Ya no tengo más canciones. Ya no quiero más, ya no quiero más. Fobia, no puedo tener más novia. No quiero arruinar otra historia. Mejor matar al rey y borrarle la memoria. Novia, no quiero tener más fobia, no quiero perder la memoria. Mejor matar al rey y así cambiar la historia.